casa despierta, que huele a ropa limpia y a ventanas abiertas. Hoy tengo el corazón como casa sin prisas, que huele a luz del sol y a domingos de risas. Puchero, fuego lento, luego una buena siesta. Con un sueño imposible habrá una buena fiesta. Sé que tu corazón tiene olor a verbena, agua, sal y sol, y a besos en la arena. Pero tú siempre buscas batallas que no pierdas, peleando corazones en la tierra reseca. Participamos dos del sueño y la quimera, tú siempre cubierto.